a contar un poco sobre Proyecto Posadas. Mi nombre es María Eugenia Álvarez, soy actriz de este espectáculo. Es una obra de Andrés Binetti, que es dirigida por Michelle Westman. Y es una obra, en realidad, que nos cuenta dos momentos. Uno de los momentos es en los años 70, en el que un grupo de militantes posadistas esperan a su líder, están esperando al camarada Posadas, quien era bastante particular porque no solo creía en los extraterrestres, sino que también sostenía que, bueno, estos seres de otros planetas nos iban a ayudar a construir el socialismo, una especie de socialismo alienígena. Luego el segundo momento nos trae a la actualidad, nos cuenta sobre un grupo de estudiantes de cine que tiene que hacer un proyecto sobre este trabajo del posadismo. La idea de Proyecto Posadas, nosotros decimos que es una fusión porque es teatro, historia y museo. Porque ocurre que Proyecto Posadas no funciona en una sala de teatro, sino en una barbería, una peluquería antigua. Es la mítica barbería de Caballito, la barbería de la época. Así que los esperamos allí, es en Guayaquil 877, y estamos todos los viernes de mayo, junio y julio a las 21 horas. Cupos son limitados, por eso les pedimos que reserven con anticipación, ya que la barbería es pequeña, y las reservas se hacen a nuestro correo, que es proyectoposadasteatro@gmail.com. Y por supuesto nos pueden encontrar en nuestra página en Facebook, Proyecto Posadas, y también en Twitter. Los esperamos, realmente estamos muy contentos de estar en la barbería y, como les contaba antes, es teatro en una barbería museo. Así que es una experiencia única que, bueno, yo no me lo perdería. Muchas gracias.